Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Impunidad a 7 años de la masacre en Viejo Velasco. No hay avances en las investigaciones y los autores materiales siguen en libertad. Organizaciones sociales defensoras de derechos humanos en Chiapas se pronuncian a 7 años de la masacre en Viejo Velasco. Afirma, los crímenes de lesa humanidad no deben quedar en impunidad. El 13 de noviembre de 2006, alrededor de 40 personas vestidas de civil provenientes de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, acompañadas por aproximadamente 300 integrantes de la entonces policía sectorial y portando armas de fuego, atacaron físicamente a indígenas celtales, tzotziles y choles que vivían en la comunidad de Viejo Velasco en el municipio de Ocosingo. El resultado del ataque fue 7 personas muertas, 2 desaparecidos, el desplazamiento forzado de 20 hombres, 8 mujeres, 5 niños y 3 niños. Además, Petrona Núñez González, sobreviviente de esta masacre, murió en el año 2010 a causa del estrés postraumático que vivió. En el caso de Viejo Velasco, las violaciones a derechos humanos continúan. 36 personas que salieron huyendo el día de la masacre siguen desplazadas forzadamente de su comunidad de origen. Las familias de los desaparecidos continúan en búsqueda por la verdad y la justicia. Las autoridades del estado de Chiapas siguen sin detener a los responsables de esta acción de corte paramilitar. Según las mismas investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la responsabilidad corresponde a integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos de la Comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, y a integrantes de la entonces Policía Sectorial del Estado de Chiapas. Continúan con el hostigamiento judicial en contra de pobladores de la comunidad Nuevo Tila, vecina a la comunidad Viejo Velasco, quienes fueron los primeros en brindar ayuda a los heridos, recibir a las personas desplazadas y apoyar en la búsqueda de los desaparecidos. El Comité de Defensa de las Libertades Indígenas, el Centro de Derechos Indígenas, Maderas del Pueblo del Sureste, Salud y Desarrollo Comunitario, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, el Centro de Derechos de la Mujer y Servicios de Asesoría para la Paz señalan que los familiares y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido. Ante la apatía deliberada de las autoridades estatales y como una forma de luchar contra la impunidad, el hecho de la masacre de Viejo Velasco será presentado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en el eje Guerra Sucia, que llevará a cabo una preaudiencia el 6 y 7 de diciembre en Chuzuclumil, Tila, en la zona norte de Chiapas. Con testimonios de víctimas y sobrevivientes, se sembrarán en el árbol de la vida la verdad y la justicia, enmarcada en la lucha incesable de sus derechos, contra la impunidad y el no olvido. Notifraiva. Noticias desde Chiapas.